Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Hoy es sábado 8 de septiembre y esto es Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España. Un programa dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Aún estamos incorporándonos después de las vacaciones, así que hasta el próximo día pues no contaremos pues, con la presencia de Izaskun y Manuela, a las que volvemos a saludar hoy también desde el micrófono, aquí en el estudio. Y quien sí estará, como el pasado día último de agosto, contaremos hoy con nosotros con la presencia de Ana, aquí en el estudio, en el programa. Pues buenas tardes, Ana, ¿qué tal todo? Buenas tardes, Vicente. Pues muy bien, otra vez como la en el programa pasado, encantada de estar aquí. Muy encantado nosotros y todos los oyentes, por supuesto. Bien, pues cuando quieras, el sumario es tuyo, así que dinos de qué vamos a charlar esta tarde. En el programa de hoy trataremos del Reiki, pero de una variante llamada Reiki crístico. La razón es porque un sacerdote católico ha recibido un decreto penal por parte de su obispo, el obispo de Orense, por practicar, mantener y difundir estas doctrinas que hoy les explicaremos. Les explicaremos lo que ha pasado para que quede totalmente aclarado. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría. Tal y como nos acaba de contar Ana en el sumario, pues vamos a hablar del Reiki crístico, de un sacerdote que lo practica, de un obispo que ha emitido un decreto penal, y vamos a ir viendo así, pues, qué ha pasado. A ver, lo primero, irnos al decreto mismo del obispo, que es un decreto penal, y que puede localizar en Internet. Está en la web de la RIES, www.info-medioríes.blogspot.com. Y además el padre don Luis Santamaría, pues hace unos días, algo más de una semana, pues ha escrito un artículo también sobre el tema. Lo pueden ver en infocatólica.com. Bueno, pues el decreto, como les digo, está en Internet. Y el original, donde lo hemos tomado para las webs de las RIES, es obviamente la web del Obispado de Orense, en España. Bien, porque el obispo de Orense, que es don José Leonardo Lemos Montanet, pues ha emitido este decreto. A ver, creo que lo primero pues es dar pie a la lectura de dicho texto, de dicho decreto penal, y ahora les iremos explicando algunas cosas de él, porque puede necesitar pues un poquito de explicación canónica. Pues Ana. Nos, el doctor don José Leonardo Lemos Montanet, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Orense. Decreto penal. Ya nuestro predecesor ha constatado con dolor que el presbítero encardinado en nuestra diócesis, don Humbersindo Meiriño Fernández, quien ha ejercido parte de su ministerio pastoral en la diócesis de Santo Tomé, en Argentina, donde ante las doctrinas erróneas que defendía y enseñaba, el ordinario de dicha diócesis le conminó a un cambio de proceder sin haber obtenido resultado positivo alguno. Agotados todos los cauces de diálogo con el mencionado sacerdote, este continuó manteniendo sus doctrinas, su militancia y difusión del Reiki crístico. Ante esta actitud de don Humbersindo Meiriño Fernández, el ordinario de Santo Tomé, en Argentina, procedió a retirarle las licencias para celebrar públicamente los sacramentos. Con fecha de 8 de abril de 2011, el Santo Padre, Benedicto XVI, le concedió la dispensa de las obligaciones sacerdotales, incluido el celibato. El 11 de mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe ordena que se emita un decreto penal en el que se prohíba al orador continuar con la difusión de sus doctrinas heterodoxas bajo pena de entredicho si éste no corrige tales errores. Nos consta que nuestro predecesor no pudo emitir dicho decreto en el tiempo establecido, por lo que nos disponemos a emitirlo en este momento, así pues, de acuerdo con los cánones 1342, parágrafo primero, y 1720.3, decreto. Bien, pues espérate aquí un momentillo, Ana, porque vamos a ir comentando un poquito de este documento mientras tú lo vas leyendo. A ver, decir lo siguiente. Bien, a ver, cuando dice nuestro predecesor, se refiere al anterior obispo de la misma sede de Orense, en concreto don Luis Quinteiro Fiuza, que fue obispo de Orense del año 2002 hasta el año 2010. De esta sede episcopal pasó don Luis Quinteiro a la sede de Tui Vigo, y desde diciembre de 2011, ¿de acuerdo? Porque había quedado la sede vacante de Orense en el año 2010, desde diciembre de 2011 es cuando es nombrado obispo de Orense don José Leonardo Lemos Montanet. Se nos dice en el decreto que la cosa viene de antiguo, de cuando estaba el obispo don Luis Quinteiro, pues este sacerdote, don Gumersindo, está incardinado en la diócesis orensana. Es decir, su pertenencia, cuando se ordenó, es a la diócesis de Orense. A ver, ciertamente se dice que también parte de su ministerio como sacerdote lo ha ejercido en Argentina, en concreto en la diócesis de Santo Tomé. Pues bien, allí en Argentina, el obispo de esta diócesis, desde el año 2007, es don Hugo Norberto Santiago. ¿De acuerdo? Bien, no nos liemos con tantos nombres. Bien, pues a pesar de pedirse por parte de don Hugo Norberto Santiago, obispo de esta diócesis argentina, pedirse a don Gumersindo que cambiara de parecer, el sacerdote pues no cambió, faltando por tanto su deber de obediencia al obispo en cuya diócesis se encontraba. Y por eso dice el decreto, agotados todos los cauces de diálogo con el mencionado sacerdote, este continuó manteniendo sus doctrinas, su militancia y difusión del Reiki crístico. Bien, ¿qué hizo el obispo de la diócesis argentina de Santo Tomé ante este hecho? Pues le retiró la licencia para celebrar públicamente los sacramentos. Es decir, sigue siendo sacerdote, porque la verdad es que no puede dejar nunca de ser sacerdote. Pero como no es dueño de los sacramentos, porque los sacramentos son de la Iglesia, no son objetos o cosas que uno puede manejar a su antojo, se le prohíbe, eso sí, celebrar sacramentos de manera pública. ¿De acuerdo? Esto está muy ligado también al escándalo de los fieles, para no dar escándalo, en lo que se refiere al tema público, sacramentos públicos. Y también está el tema de los casos de muerte donde no haya otro sacerdote cerca y ese don Gumersindo, pues ahí tendría que actuar como sacerdote, ¿de acuerdo? En ese caso, por ejemplo. Bien, pero es que hay más, como vemos en el decreto penal. Así estaba la cosa hasta el 8 de abril del año 2011, en que se le concedió dispensa que don Gumersindo pidió, dispensa que da el Papa. Se le dispensó de sus obligaciones sacerdotales, también de celibato. Así, él sigue siendo sacerdote, esto no se pierde nunca, pero se le da esa dispensa, pudiendo dejar de ser célibe, ¿de acuerdo? El tema está que don Gumersindo se casó de manera civil. Bien. Un mes más tarde, un poquito más de un mes más tarde, el día 11 de mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe le ordena no continuar con la difusión de sus doctrinas heterodoxas, bajo pena de entredicho, si éste no corrige tales errores. A ver, es decir, como siempre será sacerdote, siempre la Iglesia le puede pedir, además de ser bautizado, que deje esas ideas de Reiki crístico, que la Iglesia califica de heterodoxas, y que si no se corrige, emitirá un entredicho. El tema está que como en fecha de 11 de mayo de 2011 no había obispo en Orense, pues desde enero de 2010 estaba la sede vacante, ¿de acuerdo? Pues cuando llegó don José Leonardo Lemos Montanet y ya es obispo de Orense, es él, don José Leonardo Lemos, quien le tiene que comunicar a don Gumersindo, pues lo que ha dicho Doctrina de la Fe, ¿de acuerdo? Que es que si persisten sus ideas heterodoxas en sus prácticas y difusión de Reiki crístico, la Iglesia se verá en la obligación de emitir entredicho. Seguimos leyendo el decreto. Decreto. Prohibir a don Gumersindo Meiriño Fernández continuar defendiendo y difundiendo estas doctrinas heterodoxas. De persistir en la defensa y difusión de dichas doctrinas y de no corregir tales errores de modo público y con hechos verificables, teniendo en cuenta los establecidos en los cánones 750 y 752 y los referentes a las sanciones penales, cánones 1312, 1331, 1332, 1342, 1371 al 1374 y demás aplicables, con gran dolor, siguiendo las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, incurrirá en pena de entredicho, que implica, entre otras prohibiciones, las establecidas en el canon 1332, a saber, tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualquiera otras ceremonias de culto, celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. Una vez impuesto y declarado el entredicho, si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el punto primero, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. Esta situación se mantendrá hasta que don Gumersindo Meiriño Fernández acredite de modo fehaciente y público, a juicio del obispo diocesano, haber corregido tales errores y haber renunciado a tales doctrinas heterodoxas. Dado en Ourense a 20 de agosto de 2012. Lo firma el obispo de Ourense, don José Leonardo Lemos Montanet, y escribe y firma, por mandato, don Manuel Rodríguez Álvarez, canciller secretario. Los cánones, pues son los que hemos comentado. Cánones, obviamente, pues muy fuertes. Cánones que, como nos comentaba Ana, pues son no tener participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualquiera otra ceremonia de culto. No poder celebrar sacramentos o sacramentales o recibir los sacramentos. Una vez impuesto y declarado este entredicho, si esto ocurriera, si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el punto primero, pues ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. ¿De acuerdo? A ver, el canon 750 dice: se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Dice el canon 752. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. El canon 1371, y entre saco o entre líneas, dice que debe ser castigado con una pena justa quien enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico o rechaza pertinazmente una doctrina descrita en el canon 752 y amonestado por la sede apostólica o por el ordinario, el obispo, no se retracta. O quien de otro modo desobedece a la sede apostólica, al ordinario o al superior cuando mandan o prohíben algo legítimamente y persiste en su desobediencia después de haber sido amonestado. A ver, el entredicho no es una excomunión, ¿de acuerdo? Es decir, seguiría siendo miembro de la comunidad cristiana, no estaría excomulgado, pero no puede recibir ningún sacramento y, por supuesto, tampoco celebrarlos. Y a ver, atención, cuidado, a don Gumersindo Meiriño Fernández no se le ha condenado. Se le ha enviado un decreto penal, que es el que venía de Roma, del Dicasterio de Doctrina de la Fe, y es el que ahora el obispo de Ourense le envía. Y lo que ocurre es que se le dice que si continúa haciendo lo que hace, difundiendo, practicando y no obedeciendo a la Iglesia a la cual pertenece, es cuando incurrirá en pena de entredicho. Bien, pues dejamos hasta aquí el decreto. Pues vamos a escuchar un poquito de música y ahora seguiremos viendo qué es el Reiki crístico. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando del Reiki, en concreto del Reiki crístico. Vicente, acabamos de ver el decreto penal a un sacerdote, aunque con dispensas sacerdotales, al cual se le pide que deje estas ideas calificadas de heterodoxas. ¿Qué es esto del Reiki crístico? A ver, sí. El Reiki es una terapia pues muy de moda dentro de las corrientes de la nueva era. Ya hemos hablado de ella en algunos programas pasados. Y es un supuesto método de curación por medio de una energía vital, que es lo que significa Reiki. Rei significa universal y ki energía, energía universal en japonés. Ellos dicen que es una energía cósmica, energía que da la vida y que, según sus practicantes, pues está en todo el universo, hace que las cosas tengan vida. El Reiki como idea pues lo desarrolló y lo difundió en el siglo XIX pues un monje japonés, se llamaba Mikao Usui, a partir de enseñanzas de budismo y de hinduismo. ¿De acuerdo? Mezclando muchas cosas. A ver, según estas corrientes religiosas asiáticas, sobre todo el hinduismo, un chakra es un centro energético, que según estos terapeutas, sobre todo el hinduismo, ya decimos, pues es un punto que tenemos en el cuerpo, desde donde aflora, mana energía, o bien entra energía. Son como pozos o fuentes de energía, y también los usa buena parte de la acupuntura. Ellos dicen que están en línea en todo el eje del ser humano, desde la cabeza por toda la zona de la columna vertebral. A ver, no obstante, sin embargo, pues por más estudios científicos que se han hecho, pues estas cosas pues jamás se han encontrado. Es decir, no hay evidencia científica de que esto sea algo serio. No tenemos chakras y lo que tenemos ciertamente sí son terminaciones nerviosas, algunas muy importantes. Pero bueno, esto de los chakras, pues todo esto es pseudociencia. Son medicinas alternativas, muy de moda, pero nada serio, ¿no? O sea, que el Reiki usa estos chakras. Sí, eso es. El Reiki es, pretende controlar y manejar mediante la imposición de manos por parte del sanador, pues esa energía vital que decimos, y llevarla desde el universo, desde el entorno, pues a través del cuerpo del sanador, luego a través de sus manos y de ahí a los puntos enfermos que la persona pues necesita. Y me refiero a todo tipo de enfermedades, porque estos practicantes sanadores dicen que pueden curar cualquier enfermedad física o mental. Dicen, la verdad, que pueden curarlo todo, el cáncer y cualquier enfermedad, sea como sea. Además, el curandero, el sanador, dicen que puede curarse incluso a sí mismo si enfoca sus manos pues hacia sí mismo, o también plantas, animales, incluso a distancia, bueno, de cualquier forma. ¿De acuerdo? Pero esto es absurdo, ¿no? Sí, claro, pero es que la gente, pues muchas veces cuando está enferma y está desesperada, pues acude pues donde sea. A ver, el Reiki dice que puede curar cualquier cosa. No te va a decir ni cómo lo cura ni de qué forma exactamente, porque no hay base, esto es un absurdo, como dices, pero bueno, dicen que sí. Y aunque no hay estudios serios que avalen estas cosas, pues la gente cuando está desesperada, pues todos hacemos casi cualquier cosa que nos pidan, y a veces pues a casi cualquier precio. A ver, jamás, como decimos, pues se ha podido encontrar evidencia científica pues de esa energía que ellos dicen, energía vital. No se ha encontrado esa energía, no sabemos dónde está, ni conocemos ningún aparato que la detecte. Tampoco se ha comprobado que esté los seres vivos y que pueda transferirse de un cuerpo a otro. Los que hacen Reiki, los sanadores, pues tampoco han podido explicar ni cómo lo hacen, ni cómo la mueven, ni cómo pasa sus manos, ni cómo pasa a los pacientes, ni nada de nada. No hay explicación ninguna. Es más, los estudios científicos que se han hecho, pues lo que han demostrado es que el Reiki, pues no ha conseguido sanar jamás en ningún caso. Lo que sí ha conseguido, pues es una cierta relajación, un efecto muy transitorio, placebo, de influencia más o menos psicológica. Pues una tranquilización momentánea, un aspecto relajante que ayuda un poquito a rebajar el dolor en algunos momentos y que en personas muy sugestionables pues ha funcionado. Volviendo a nuestro caso del decreto penal, ¿qué tiene que ver Cristo con todo esto? Porque se decía Reiki crístico, ¿no es así? Claro, a ver, hay muchos tipos de Reikis, que vas cogiendo cosas de aquí, cosas de allá y al final pues todo es una mezcla, lo típico de la nueva era, ¿verdad? Se cogen elementos hinduistas, budistas, cosas también de magia europea, algunos usan ángeles también que te curan, contactos con espíritus que son los que te van a curar con esta energía, Otros meten oraciones, oraciones incluso con santos, oraciones a Jesucristo. En el artículo del padre don Luis Santamaría, que antes mencionamos, que ha escrito un artículo sobre este tema a raíz de este decreto, dice en dicho artículo el padre don Luis: en su propio blog oficial, don Gumersindo Miriño se presenta como sacerdote católico, doctor en teología, periodista y escritor, y revela que está casado civilmente con María Benetti, maestra Zen. Dice también el padre Luis: en sus diversas etapas formativas y pastorales, tanto de seminarista como de sacerdote, don Gumersindo se volcó en el cuidado de enfermos y minusválidos, y a partir del año 2000 lo encontramos en Ecuador primero y luego en Argentina, donde desempeñó diversas tareas parroquiales y docentes, hasta que en el año 2006 dejó de ejercer el sacerdocio y contrajo matrimonio con Benetti, que cuenta en su haber no solo ser maestra Reiki, sino también su práctica de otras enseñanzas de nueva era. Si observamos el libro, sigue diciendo el padre don Luis Santamaría, con este título, Reiki Crístico, dice así en el resumen don Gumersindo Miriño y su mujer, doña María Benetti: el Reiki Crístico es una forma de llegar a Dios. Cuando estamos cerca de Dios, su amor nos sana. Así pasaba en tiempos de Jesús y así pasa hoy. Todos los que se acercan a Él salen curados en su cuerpo, en su mente y en su alma. El libro nos ayuda a encontrar el camino que nos acerca a la luz que cura, ilumina y salva, Cristo. Pues sigue también diciendo el padre don Luis Santamaría: es aquí donde el matrimonio Gumersindo-Benetti aporta la novedad. El Reiki Crístico es una terapia espiritual basada en la teología. Y lo explican diciendo que se fundamenta en la fuerza sanadora de Jesús. No descubrimos nada nuevo, dicen don Gumersindo y doña María, sino que ponemos en práctica la sanación que desarrolló Jesús en su Evangelio. A ver, el resto de la exposición, pues de la página web de don Gumersindo y su mujer María Benetti, todo lo que cuentan en el libro y diferentes alocuciones que podemos encontrar en internet, en YouTube, ¿de acuerdo? Todo el resto de su filosofía, de su curanderismo, sanación, pues es una repetición de lugares comunes de la nueva era, de la New Age, y de lo más típico de los libros y literatura de autoayuda. Hay que explorar nuevos caminos, hay que elevar los estados de conciencia, el amor eterno es Dios, la felicidad está en Dios, y todo esto pues es un gran sincretismo que combina la riqueza de valores espirituales tanto de Oriente como de Occidente, valores del Evangelio y de culturas milenarias. Como dice padre Luis, pues una ensalada un poco de todo. Así, don Gumersindo y su mujer, pues unen la imposición de manos al estilo de Jesús, que dicen ellos, con oraciones, meditaciones, con amor, para que así la energía aquí, que ellos dicen que es la energía de Dios, pues sane al paciente. Pero claro, es que siguen hablando de chakras, de aura, de armonizar centros energéticos, de pensamiento holista o global, que obviamente son todos conceptos típicos de la nueva era. O sea, que el Reiki de toda la vida, de la nueva era, con mezclas cristianas, a su modo, por supuesto. Pues eso es. Por eso el decreto penal dice que son ideas heterodoxas. A ver, heterodoxo hace siempre relación a ideas que se alejan del ortodoxo. Es contrario, son ideas extrañas, son ideas no aceptables. Es decir, no se puede juntar el cristianismo con el hinduismo, con el budismo, con ideas de energías, con pseudociencia, con toda esta mezcolanza. A ver, no hay ningún estudio serio que haya conseguido avalar, como decimos, curaciones tipo Reiki. Así que todas estas mezclas, esto es lo que indica lo heterodoxo, que es lo que el decreto penal pues llama la atención a don Gumersindo. ¿Y la Iglesia, Vicente? Porque ya hablamos en un programa pasado de un documento sobre el Reiki. Era un documento de los obispos de Estados Unidos. Sí, eso es. Lo que la Iglesia dice sobre el Reiki es que el Reiki, además de una terapia, aunque sea una pseudociencia, pues también es una religiosidad con elementos budistas, hinduistas, por lo tanto religiones que no son cristianas. Ajá. El fondo espiritual de esta práctica no es cristiano y la conferencia, como dice Sana, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, realizó un documento interesantísimo sobre el Reiki en el año 2009, del cual ya trabajamos en el programa aquí de Conoce las Sectas, en Radio María de España, trabajamos un programa sobre él y lo dimos a conocer. Decía este documento que el Reiki carece de credibilidad científica y está fuera de la fe cristiana, haciéndolo inaceptable para las instituciones sanitarias católicas. Y seguía diciendo, la Iglesia reconoce dos clases de curación, la curación por la gracia divina y la curación que utiliza los poderes de la naturaleza, que no se excluyen una a otra. El Reiki, sin embargo, no encuentra apoyo ni en los descubrimientos científicos ni en la fe cristiana. Y sigue también diciendo, importante, tampoco la fe puede ser la base de esta terapia, afirmaban los obispos, puesto que el Reiki es diferente de la curación divina conocida por los cristianos. Por lo tanto, un católico que ponga su confianza en el Reiki estaría actuando dentro del ámbito de la superstición. La superstición corrompe el culto a Dios, volviendo hacia una dirección falsa los sentimientos y la práctica católica. Aunque en ocasiones la gente cae en la superstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los que enseñan en nombre de la Iglesia eliminar tal ignorancia tanto como les sea posible. Y esto justamente es lo que hace el decreto. Vicente, queda claro que hay que tener cuidado con esto y que es más serio de lo que parece. Aunque Jesús curaba con sus manos o como quisiera, porque era Dios, ya con saliva o con una orden directa, o al ser tocado su manto, de mil formas, esto no tiene nada que ver con lo que aquí estamos hablando del Reiki crístico. A ver, eso es, Ana. Sí, aclaremos cosas, porque esto es muy serio. A ver, sobre la curación de Jesús, y ahondando lo que dice el documento de los obispos de los Estados Unidos, decir lo siguiente. Y voy a tomar un documento base, que es un documento vaticano, en concreto del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, que hablaba del tema de las curaciones, aunque se refería más al tema de las curaciones de los pentecostales o neopentecostales, estos grupos de sanación neopentecostal, aclarando diferentes puntos. Por lo tanto, documento del Vaticano del año 2007, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Decía en un punto lo siguiente. Los evangelios recogen muchos relatos de curaciones. Indudablemente, la compasión de Cristo con los enfermos y sus numerosas curaciones de enfermos de todo tipo son un signo claro de que Dios ha visitado a su pueblo, y cita el Evangelio de Lucas. Son un signo claro también de que el reino de Dios está cerca, y cita el Evangelio de Mateo y de Lucas. Sigue este texto diciendo, ciertamente el ministerio de Jesús se realizaba a través de palabras autorizadas y obras poderosas. Las curaciones que llevaba a cabo no eran simples obras taumatúrgicas de curación a secas. Sin excepción, sus obras estaban vinculadas a la fe del enfermo y se transformaban en experiencias mesiánicas. Aunque no siempre las reconocían como obras buenas los que rodeaban a los enfermos, y cita aquí multitud de textos evangélicos. Sigue diciendo este texto. Sabemos que Jesús da este poder también de curación a sus apóstoles y a otros, pero atención, en el cumplimiento de su misión y como parte de ella, obran curaciones en nombre de Jesús, nunca con manifestación de su poder personal o para sus fines propios. Y cita diferentes fragmentos de Hechos de los Apóstoles. Pues documento del año 2007, hablando sobre curaciones, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. A ver, aquí no se ve esto que dice este texto, porque don Gumersindo ni nadie pueden, al margen de los obispos, sucesores de los apóstoles, decir que puede sanar por medio de Cristo, y encima faltando la obediencia de los sucesores de los apóstoles, faltando también de manera reiterada y continua a la comunión con la Iglesia. Y como vemos, para sus propios fines, fines personales. Cuidado con esto. Porque si alguna persona usara el nombre de Cristo, y ya no hablo de don Gumersindo o de su mujer, lo que hagan, ellos sabrán en su conciencia. Es posible que se crean lo que dicen. Pero si así fuera, ¿de acuerdo? Si usaran el nombre de Cristo para aprovecharse de la fe, de las creencias de otras personas que le confían su curación, y lo hicieran con el fin de engaño y por el propio lucro, estarían comerciando con pretendidos bienes espirituales y practicando la simonía. Y esto es gravísimo. Y de ahí todo el entredicho en el que pudiera incurrir, y que la Iglesia, por supuesto, debe proteger. La Iglesia no hace lo que le da la gana. Tiene que proteger la fe y los tesoros y bienes que Jesucristo ha depositado en ella, y no dejar que nadie mangonee el nombre ni las acciones de Dios. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Muy serio. Buenas tardes, Padre Luis. Buenas tardes, Ana. Feliz día de la Natividad de la Virgen María. Por aquí, por Zamora, entre otras advocaciones, se celebra a la Virgen de la Concha, patrona de la ciudad. Muchas gracias. Feliz día también para usted y sus feligreses. Sí, es un día en el que se multiplican las celebraciones en torno a Nuestra Señora. ¿Tiene ya preparadas las noticias de actualidad sobre las sectas? Aquí las tengo, sí. Cuando quieras, vamos con ellas. La primera, la más importante. En estos días pasados ha fallecido el reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, a los 92 años. El millonario surcoreano Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, movimiento más conocido popularmente con el nombre de Secta Moon, fue hospitalizado el pasado 14 de agosto en estado crítico por una complicación relacionada con una neumonía. Moon, de 92 años, ingresó en estado inconsciente en el hospital St. Mary de Seúl. Los allegados, entre ellos su hijo y sucesor Hyun Jin Moon, estaban junto a su lecho. La página de internet de la Iglesia de la Unificación publicó entonces un mensaje llamando a los miembros de la secta a orar hasta el 24 de septiembre por el restablecimiento del fundador y a que observaran un ayuno de 3 días por su líder. Unos días después se estabilizó, pero el pasado día 30 de agosto, según sus portavoces, su condición entró en un estado irreversible. Al final, trasladado a un hospital de la secta en el este de Seúl, allí ha fallecido unos días después. Se trata de un personaje muy importante en el mundo de las sectas, y le dedicaremos un próximo programa para profundizar en su figura y en el movimiento que fundó. Ahora, Padre Luis, en resumen, ¿podría decirnos quién fue este personaje y cuál fue su historia? Sun Myung Moon nació en Corea del Norte en 1920 en el seno de una familia taoísta que luego se convertirá al presbiterianismo. A los 16 años, el día de Pascua, tiene una visión de Jesucristo que le revela que tiene que completar su misión, inacabada por su muerte en la cruz. Pero según parece, también fue seguidor de otro autoproclamado Mesías coreano. Más tarde, tras los años de estudio, su estudio, y mientras trabajaba, fue encarcelado por actividades nacionalistas. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, Corea ya era libre. De nuevo ingresa en prisión por predicar en Corea del Norte, comunista, y después en un campo de trabajos forzados por idénticos motivos. Al fin es liberado tras la Guerra de Corea, y en 1954 funda la denominada entonces Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Desde Seúl se expande el grupo, y allí es donde publica El Principio Divino, que es el libro principal y sagrado del movimiento. En 1958 envía a los primeros misioneros a Japón, después a los Estados Unidos y más tarde a Europa. Después de 3 matrimonios, Moon se casa en 1960 con una joven llamada Hak Ya Han, a la que denomina la Nueva Eva. Los dos son los verdaderos padres para los adeptos y para toda la humanidad, y a partir de ahí Moon comienza a celebrar matrimonios colectivos, esas ceremonias masivas en estadios, incluso a veces vía satélite, que salen a veces en los medios de comunicación. En los años siguientes afianzó su entramado empresarial y mediático e hizo importantes alianzas debido a su feroz anticomunismo. En 1984 ingresó en prisión por evasión fiscal y obstrucción a la justicia. Actualmente, después de un proceso de reorganización interna del grupo, la Federación de Familias por la Paz Mundial, fundada en 1994, tiene la función de englobar a todos los organismos munistas, entre ellos la secta, lo que es el núcleo más religioso, digámoslo así, de todo el entramado. Igual que en el programa anterior, tenemos que hablar de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ha sido condenada por la justicia de Brasil por golpear a un epiléptico durante un culto. Un tribunal de Sao Paulo, Brasil, condenó a la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida también como Pare de Sufrir, a indemnizar a un adepto que fue agredido en un templo evangélico de esta secta, tras padecer un ataque epiléptico que los asistentes confundieron con una posesión demoníaca. Era el año 2001. Alcione Saturnino dos Santos, que así se llamaba, asistía a un oficio cuando comenzó a tener convulsiones. El hombre denunció que al momento fue agredido a golpes por ministros de la secta que confundieron su enfermedad con una intervención del demonio. Dos Santos deberá ser indemnizado ahora con 10.000 reales, unos $5.000, por las agresiones físicas sufridas en el interior del templo religioso, según señala la decisión judicial. Si le parece, seguimos con la secta Pare de Sufrir, ya que hace tiempo ha comenzado su ofensiva contra la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Como sabrán nuestros oyentes, en julio de 2013, ya queda menos de un año, se celebrará este evento eclesial en Río de Janeiro, una ciudad, por cierto, que acogerá en los años siguientes el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Pues bien, en su ferviente anticatolicismo, la campaña de la secta ha comenzado el año pasado con un reportaje televisivo sobre la JMJ. Ha sido en récord, claro. Es la segunda televisión del país y es propiedad de la secta. Y lo que han hecho es denunciar a la diputada Miriam Ríos, cuyo delito ha sido pedir apoyo económico estatal para el encuentro juvenil. Mediante una hábil estrategia, récord ha mostrado la supuesta carencia de legalidad y moralidad de esa solicitud, intentando poner al pueblo brasileño contra la Jornada Mundial de la Juventud con la afirmación de que el dinero que costará el evento saldrá del bolsillo de los cariocas. Esto, por desgracia, lo conocemos bien en España, donde hemos organizado la edición anterior y tuvimos que aguantar lo que tuvimos que aguantar. En esta ocasión la oposición pues es clara y la dirige la Iglesia Universal del Reino de Dios, de forma sibilina, pero fácilmente identificable. Así que ya sabemos lo que nos espera a partir de ahora. Y cambiamos de grupo. Los mormones llevan más de 30 años microfilmando los archivos y registros de toda España. Este verano, el diario La Región, un diario de la provincia de Orense, ha publicado un interesante reportaje sobre la microfilmación que han hecho los mormones de algunos archivos históricos de esa provincia. Como hemos dicho muchas veces en nuestro programa, la Sociedad Genealógica de Utah es la institución mormona que se dedica a hacer esto por todo el mundo para ampliar esos gigantes archivos genealógicos que tiene la secta en unos búnkers subterráneos. La razón de fondo es encontrar a los antepasados de los mormones para poder aplicarles el bautismo o el matrimonio a posteriori, y así es como podrán ascender en el cielo según la curiosa escatología de la secta. Según la información de este periódico, y vamos ya a lo concreto, en España este trabajo de microfilmación se inició en el año 1975 y los registros acumulados desde entonces se pueden contar por millones. Durante estas casi cuatro décadas han recorrido prácticamente todas las iglesias y archivos del país, han escaneado, fotocopiado o fotografiado partidas de nacimiento, fe de bautismo, actas matrimoniales y actas de defunción allí donde les han permitido la entrada. En algunas ocasiones han tenido el acceso fácil y otras se han encontrado con el rechazo, sobre todo por parte de los párrocos. En su búsqueda constante de información han tenido acceso a los archivos de 150 ayuntamientos en concreto y de 21 diócesis, además de a los grandes archivos históricos del país, como el archivo de Simancas en Valladolid, el archivo de Indias en Sevilla o el de la Real Chancillería de Salamanca. En el año 2005 la Iglesia Católica a nivel universal emitió una circular en la que se impedía el acceso a los archivos parroquiales, a los mormones. Según algunos investigadores, detrás de esta ingente búsqueda de antepasados se podría encontrar el deseo de convertir a los ascendientes, a los antepasados, a la fe mormona, como acabo de señalar. Desde entonces, tras esta decisión de la Santa Sede, los mormones han tenido muchas dificultades para acceder a registros religiosos en los países católicos, por supuesto. Para terminar, una noticia interesante que tiene mucho que ver con las cosas que se tratan en este programa. Según los expertos, los libros de autoayuda no sirven. Desde Osho, en la India, hasta Paulo Coelho, en Brasil, casi todos los países tienen a escritores de este género entre los más leídos. Solo hay que ir a los centros comerciales o a las librerías para observarlo. Pero Enrique Novelli, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ha dicho lo siguiente en unas declaraciones al medio Infobae. Estos libros, estos autores, difunden la ilusión de que la angustia se va a resolver rápido, aunque sea algo muy complejo. Pueden producir ciertos efectos, pero son superficiales y transitorios. En cualquier momento las personas vuelven a sentir el mismo u otro malestar. No resuelven la causa de la angustia. Lo preocupante es que se difunden falsas ilusiones que muchas veces terminan reforzando el sufrimiento psíquico. Si se insiste con que ser feliz o exitoso es fácil y depende solo de la propia voluntad individual y que nada tienen que ver los otros, las desigualdades o el azar, se refuerza la frustración que sienten todos los que no alcanzan ese ideal. De hecho, Gastón Surujón, politólogo del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, explica que la literatura de autoayuda hace al individuo enteramente responsable por el destino de su vida, porque desconoce todo condicionamiento externo y la influencia que tienen las decisiones sociales sobre las personas. Y hasta aquí las noticias de actualidad sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad con el padre Luis Santamaría. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Ana. Hasta el próximo programa, que será el 22 de septiembre, si Dios quiere.